Pues después de la agenda, después de esta pausa que hemos realizado para la segunda edición de nuestra agenda en el mes de diciembre, retomamos el hilo de este programa que se convierte ahora en querer vivir. Javier. Sí, efectivamente. Vamos a ir hoy a un tema también. Que nos va a ocupar los próximos minutos. Hoy con la oferta de los productos ecológicos, más en concreto con un producto muy nuestro, como es la naranja. Nuestra salud depende directamente de la cantidad y calidad de los elementos que consumimos, pero nuestro modelo de alimentación tiene también una enorme influencia sobre la calidad de nuestro medio ambiente. ¿Cómo podemos comer sin devorar nuestro planeta? Los alimentos son, con mucho, el flujo de materiales más importantes que entra en los hogares. Con entre uno y dos kilos por persona y día. Antes de llegar a nuestras casas, además, la comida puede pasar por múltiples procesos de transformación y ser transportada a lo largo de muchos miles de kilómetros. Por esta razón, los elementos que hagamos en nuestro próximo paseo por las estanterías de los supermercados son una de las palancas más poderosas con la que contamos para avanzar en la dirección de un planeta cada vez más esquilmado, o por el contrario, de un mundo cada vez más sostenible. Antes de continuar, vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Paco Gómez, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros, como siempre, e intentar aprender un poquito más todos los días. Muy bien, vamos a empezar también saludando a nuestra invitada especial de hoy, que es Elena Rodríguez. Muy buenos días, Elena. Buenos días, Javier, muchas gracias por la invitación hoy aquí en el programa. A ti por asistir. El consumo de productos ecológicos en España ha experimentado un significativo crecimiento, rozando en 2015 los 1.500 millones de euros, según el último estudio publicado por el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente sobre caracterización del sector de productos ecológicos español en términos de valor y mercado referido al 2015-2016. Es un mercado que se estima que viene aumentando desde el año 2014 en un 34,7%. Es un mercado cada vez que se tiene que ir teniendo más en cuenta. Yo quería preguntarte, Elena, ¿desde cuándo? Porque tú ya estuviste aquí para hablarnos de los productos ecológicos y te has centrado en la bionaranja. ¿Qué es la bionaranja? Bueno, bionaranja es más bien, digamos, bionaranja es la marca comercial, pero es el producto, ¿no? Es darle un nombre que sirva tanto en España como fuera de España, porque hay países que, por ejemplo, no aceptan el nombre eco naranja, no lo aceptan, entonces tiene que ser bio. El bio, el eco y el orgánico es lo mismo, exactamente igual, son productos ecológicos. Bionaranja lo pusimos pues como marca comercial, Bionaranja Finca Miraflores de la Raya, que es nuestra finca donde tenemos la plantación de naranja en ecológico. Y bueno, Bionaranja es marca comercial, pero también es darle el nombre a la naranja ecológica, a la naranja que producimos. Sí, vamos a cambiar el micrófono, eso es. Sí, veo que hay problemas con el micrófono mío. ¿Así? Así. Está así. Mejor. Sí, comentamos, Elena, que los términos bio, eco y orgánico son exactamente los mismos. Exacto. Son los que te exigen que tengas la nomenclatura. A ver, orgánico. Bio. Dependiendo del país, pues se utiliza más una palabra que otra. El bio, digamos, es el estándar, el que sirve a nivel mundial para todos los países. El ecológico, el eco, se utiliza más en España. También el orgánico. Pero, como digo, el bio es el global. Todos los productos bio se sabe que son productos ecológicos. Y ya que teníamos la palabra bionaranjas libre en dominios, en internet y en todo, pues utilizamos la palabra bionaranjas para marca comercial, bionaranjas Finca Miraflores, y también pues daba nombre al producto que producimos, a la naranja ecológica. Bueno, Elena, tú eras antes colaboradora habitual del programa. Ha desaparecido durante cerca de un año y pico por ahí y, bueno, se ha convertido, por lo que veo, una tremenda empresaria preocupada por todo este lío de los pedidos y este tipo de cosas tan tan espantosas que tenemos que hacer los empresarios. Y me gustaría que me contases cómo ha sido la evolución desde el último tiempo, de la época que no nos vemos hasta ahora, y que te veo ciertamente transformada psicológicamente ya con este asunto de la naranja, ¿no? Empresaria, ¿no? Sí. Pues sí, efectivamente, yo antes colaboraba aquí con vosotros, bueno, aparte de mi trabajo que tenía, todo nace a partir de ahí, el que era mi jefe, al cual pues sigo teniendo gran amistad con él, me impulsó un poco a dar el paso, él veía que yo quería, pero no me atrevía, existían miedos de, bueno, cómo va a salir esto y si sale mal, y ya un día pues me animó a dar el paso y, lógicamente, con ganas y con ilusión y con mucho trabajo, pues se van consiguiendo las cosas poquito a poco, ¿no? Llevamos un año desde que creé la marca, un año de nacimiento de nuestra empresa y, bueno, en este año pues hemos estado en multitud de ferias. La última ha sido en Diputación de Sevilla, Mujeres Empresarias. Pero la penúltima y gran feria en la que yo no había ido en una envergadura de ese calibre es en Biocultura Madrid. He quedado, la palabra es flipada, con el concepto que hay de consumir productos ecológicos de Despeñaperros para arriba. Sí. Es una cultura totalmente distinta a la que, por desgracia, hay en Andalucía. En Andalucía el concepto de consumir productos ecológicos todavía, pues no está, pero desde Despeñaperros para arriba, pues bueno, allí se consume prácticamente todo bio, orgánico o ecológico. Sin duda frontera, ¿verdad? Que están desde Despeñaperros hasta que llegan hasta Suecia, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Totalmente. Suecia, Francia, Bélgica, bueno, sí. De hecho nosotros lo que vendemos online, o sea, a través de nuestra tienda online, es mínima la producción que vendemos. Yo creo que ahora mismo en este año ha sido un 1%. Ya. La mayor comercialización de nuestra producción es con comercializadoras externas. Uh-huh. A por mayor. Sí. Producción que va toda fuera de España, sobre todo a Emiratos Árabes, uh-huh, como es Arabia Saudí. Sí. Allí sí hay una gran concienciación de consumir productos ecológicos y de excelente calidad. No quieren cualquier tipo de producto ecológico. Luego Francia, Hong Kong, Italia, Alemania, esos países pues también ha llegado nuestra naranja, pero como digo, la que mayor consumo tiene es Hong Kong ahora mismo y Arabia Saudí. Increíble, ¿eh? Pues increíble. Sí. La verdad que me deja, como se dice, flipado con lo que me está, con lo que me está contando, porque exportar hoy es de las cosas más difíciles que existen en digamos nuestra sociedad como empresarios, ¿no? De hecho, la época del anterior régimen de Franco, el que tuviese una licencia de exportación, porque entonces el problema era que la gente exportaba para evadir pesetas fabricadas por el Banco de España. Era la cosa más difícil de conseguir una licencia de exportación. Es verdad, sin embargo, que sigue sin embargo, siendo difícil, tienes que tener muchos certificados, uh-huh, tienes que tener control de calidad europeo, el Global GAP, sin eso no puedes exportar. Luego pues te arriesgas también a que, por ejemplo, un tráiler de 20,000 kilos llegue al destino, en este caso, yo que sé, Arabia Saudí, Hong Kong, Alemania, el que sea, ¿no? O, por ejemplo, el que más problemas tiene es China. Uh-huh. Si se rompe la cadena de frío, desde España a China, cuando llega a China te dicen para atrás y aquí no entra porque la cadena de frío se ha roto. Sí, ¿qué tiempo tarda un tráiler en llegar a China? Pues, hombre, a China no lo sé, pero se puede llevar perfectamente 20 días en tránsito, porque tiene que ir en barco, tiene que ir en container, entonces pues puede pasar un proceso hasta de 20 días hasta que llegue a destino. Ya. Y tiene que llegar en perfectas condiciones, que en la aduana por H o por B no lo echen para detrás. Yo sé, o sea, nosotros ahora mismo no comercializamos nosotros porque no estamos, digo, trailer. Ya paletizado es distinto, pero trailer no, porque no estamos preparados para... No, y no existe la maquinaria burocrática, exacto, para vencer ni tenemos ahora mismo toda dificultad. O sea, ni la maquinaria para preparar esa mercancía, ni tenemos cómo poder exportar, porque, bueno, no tenemos... Tenemos el Global Gas, tenemos el certificado ecológico, pero no tenemos toda la burocracia, ¿no? Parece interesante eso. Vamos a saludar, creo que ya lo tenemos en línea, a Manuel Pan. Manuel Pan, muy buenos días. Buenos días, compañeros, a todos. Os estoy hablando desde Carranque, provincia de Toledo. Para mí es un placer saludaros y, como no, a Elena, que hace tiempo ya que no nos vemos. Buenos días, Elena. Buenos días, Manuel. Encantada de saludarte. Me alegra mucho hablar contigo de nuevo. Gracias, igualmente. Bueno, yo voy a entrar un poquito, ¿no? Me gustaría saber, por lo que estoy escuchando, que la empresa va muy bien, ¿no? Porque es de reciente creación, ¿no? ¿Así? Efectivamente, Manuel, llevamos un añito, nació el 1 de noviembre de 2016, bueno, llevamos un año prácticamente, y bueno, va bien, pero esto es mucho trabajo, dedicarle más de 12 horas diarias, de lunes a domingo, porque no tenemos ni sábado ni domingo, y bueno, dedicarle muchas horas, pero con mucha ilusión, y la verdad que, bueno, cada día más ilusionada con este proyecto, ¿no?, con este proyecto que inicié hace un año. Pues sí, por supuesto, y adelante, que para atrás y para con impulso. ¿También le vendéis a pequeños consumidores, verdad? Bueno, prácticamente todos nuestros clientes son consumidor final, ¿no?, son particulares. Nosotros vendemos el pedido mínimo 10 kilos, tanto repartimos en Sevilla a algunos clientes que tenemos, como enviamos por mensajería a toda España. Y, como digo, son prácticamente todos consumidores finales a casas particulares. También, pues bueno, tenemos pequeñas tiendas, tiendas gourmet, tiendas de barrio, sobre todo aquí en Sevilla, a las cuales le repartimos. Y luego, pues, estamos ahí en ahora mismo, pues, en proceso de llegar a un acuerdo con algún catering y alguna tienda más fuera de ya de lo que es Andalucía. Sí, sí, sí, estupendo, estupendo. Pues nada, compañero. Yo me he incorporado un poquito tarde y a lo mejor la habéis dicho ya, pero yo no me he enterado muy bien. O no la habéis dicho. A mí me gustaría saber todo el proceso de un producto ecológico, Elena. Bueno, el proceso es largo. A ver, explico. La plantación está, el naranjo lógicamente está ahí, ¿no? Ya está plantado, ya está dando producción. Pero bueno, cuando llega junio ya no dejamos ninguna naranja en el árbol, porque ese árbol tiene que respirar, tiene que descansar, digamos. De hecho, ya trae las nuevas naranjas, porque en marzo es cuando tiene, de marzo a abril, tiene lo que es la floración, el azahar, y ya pues en junio tiene la nueva producción. Ya en junio no tenemos naranjas ninguna. Ahora hay que comenzar lo que son la poda. Después de la poda tenemos que volver a empezar de nuevo por la otra punta de la finca para quitar las pequeñas ramitas que van naciendo, llamadas chupones. Luego hay que echarle nutrientes, porque es un árbol ecológico, un árbol que no lleva ningún producto químico, que no lleva abono, que no lleva nada. Nosotros utilizamos la cubierta vegetal, hierba, para prevenir al árbol de enfermedades, una hierba que hay que cortar varias veces al año, como si fuera un césped. Esa hierba no se retira, se deja ahí para que se descomponga y se haga compost. Las ramas que se cortan de la poda igual se dejan que se seque y se trituran para que se quede como materia orgánica para el naranjo. Y luego, como un nutriente extra, digamos, pues en este caso se puede utilizar y utilizamos lo que son algas marinas en el goteo, ¿no? Ya viene en líquido, certificado por o bien por el CAE o bien por Soicer, que en este caso es también nuestra certificadora, y utilizamos lo que son las algas marinas como nutriente. Luego pues tenemos la fauna auxiliar, como son pues liebres, conejos, pájaros, que este tipo de fauna auxiliar pues también ayuda a prevenir a largo de enfermedades, porque bueno, pues sus excrementos sirven también de compost, puede comerse en un momento dado algún bichito que pueda perjudicar al árbol. Digamos que el cuidado de un producto ecológico, en este caso de la naranja, pues hay que estar muy pendiente de él. A mí se me ocurre una cosa, querido compañero Manolo, Elena Paco, hay quien escuchándonos, a mí me sorprendió mucho el dato que tú has dado del 1% en el país, en la nación, en la autonomía, cada uno con su etiqueta política que mejor quiera, en el mundo de la naranja consumimos un 1%. Es ecológico. De naranja ecológica, vale, o de bio naranja, vale. Nuestra empresa, otras pueden vender más. Bien. Nosotros es verdad que llevamos poco tiempo y hasta que nos conozcan, porque bueno, desde que hemos vuelto de Madrid, pues hemos vendido, o sea, nosotros los pedidos que hemos tenido desde hace 20 días que volvimos de Madrid, es todos los pedidos que tuvimos el año pasado en 4 meses. Bien. Con lo cual ya hemos aumentado. Ya habéis aumentado, pero me sigue pareciendo poquísimo para estar en Andalucía, que es la nación del olivo, la nación de la naranja. O sea, ¿quién no tiene en su patio un naranjo o un limón? Tengo que contar que tengo varios clientes que me han llamado para felicitarme por el producto de tan excelente calidad que le ha llegado. Me dicen, me ha sorprendido el gran sabor que tiene la naranja. Nunca imaginé que Sevilla produciera unas naranjas tan ricas. Siempre la he comprado en Valencia, compraban a empresas valencianas. Dice, yo pensaba que la mejor naranja estaba en Valencia. Nunca imaginé que Sevilla tuviera una naranja de tan excelente calidad. La bionaranja es una naranja, porque cualquiera puede pensar, excrementos de animales y tal, yo prefiero una naranja que haya sido cultivada en la agricultura tradicional. Pero vamos a comparar las dos naranjas. La naranja cultivada en una explotación tradicional y la bionaranja. La bionaranja, a simple vista, puede parecer más cara. Pero, ¿por qué no lo es? Porque eso lo explicáis muy bien en vuestra página web. Exacto. Explícanoslo. Pues tan sencillo como que los pedidos que ayer tarde se pusieron en mensajería, que en concreto fueron 10 pedidos los que se enviaron ayer para que lleguen hoy a su destino, todos esos pedidos fueron recolectados por la mañana. No tenemos nada almacenado ni nada en cámaras. Se ha cogido fresco del árbol, con lo cual, además, al no pasar por ningún procesado, por ninguna cinta de procesado, no lleva ningún tratamiento químico, no lleva ceras aplicadas, no lleva nada. No quiere decir que esto sea malo. A ver, son productos que no son nocivos para la salud, pero que sí acortan la vida del producto. Y estamos hablando de productos pues convencionales que llevan además unos tratamientos químicos que tienen obligatoriamente que pasar por cintas de procesado para quitarle esos productos químicos que hayan podido tener, o sea, que se la haya podido echar en el árbol, ¿no? Entonces obligatoriamente tienen que pasar por esa cinta. El producto ecológico no tiene por qué pasar. O sea, no pasa por... que si va a una gran multinacional, a una empresa, pues sí la tienen a lo mejor que clasificar y demás, pero no necesita ningún tratamiento para conservarla, porque es un producto tan natural que ya él mismo se conserva porque no tiene productos químicos que haya ni que retirarle ni que añadirle. Yo es que prefiero esa fauna auxiliar que tú me estás comentando a los pesticidas que le echan. O sea, totalmente. Lo prefiero 100.000 veces, vamos. Yo lo único que digo que si para tratar un producto, sea naranja o sea el que sea, el agricultor se tiene que vestir de astronauta para tratar ese producto y luego nosotros no lo comemos, le han tenido que hacer un procesado para retirarle ese producto químico, porque si no estaremos comiendo ese producto químico que el agricultor se ha tenido que poner el traje de astronauta. No digo que no se pueda comer, ojo, yo no digo que no se pueda comer, pero que tiene que ser un producto tratado previamente antes de llegar al consumidor. Paco. Te escucha con muchísima atención lo que me estabas contando, de cómo los procedimientos y demás. Pero a mí se me ocurre hacer un poco historia de esto, ¿no? Sí. Porque hay que saber por dónde empezamos aquí a estropear todas las cosas, entre ellos una cosa tan importante como es la naranja. Bueno, por seguir un poco la historia de María del Alcor, durante la década de los años 60 vinieron valencianos aquí queriendo compraron tierra bastante más barata que les costaban en la Albufera. Han vuelto, digo que han vuelto. Han vuelto ahora, ¿eh? Bueno, están queriendo comprar, lógicamente. Y se encontraron con que las tierras de Mairena del Alcor son unas tierras calizas que dan un nivel ácido muy bueno. Efectivamente. Con lo cual transforma los almidones en azúcar de una forma fantástica. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que empezaron a sembrar los naranjos aquí y van de maravilla. ¿Qué ocurrió? Que automáticamente empezaron en Valencia, España, en todos lados, naranjos por un sitio, ¿no? Incluso el propio gobierno lo utilizaba como un elemento de intercambio de economía con otros países, ¿no? Y entonces se fabricaba por un tubo, se ganaba dinero por mucho dinero. Lo que ocurre es que luego la producción se vino el precio abajo, con lo cual las naranjas había prácticamente que regalarlas. O sea, con lo cual, ¿qué ocurría? Pues que la gente, bueno, pues había que ir o bien a la agricultura intensiva, o bien abandone usted el naranjo porque esto no deja un duro, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que para hacerlo intensivo, pues hay que recurrir a los métodos, mire usted, que hay que echar, en vez de tener que echar estiércol, hay que echar abono que lo fabrica una multinacional, la Kroll o la Valle, en Alemania o en Estados Unidos, que nos exportaba, y entonces aquello es mucho más rápido y no hay problema. Luego venía, claro, como la biología tiene su digamos, su lenguaje, no quiere poner que haya naranjo solamente, tiene que haber biodiversidad. Automáticamente aparece la mosca, el gusano que le pega el leñazo, naranja, que hay que fumigar con otro producto también, insecticida, que lo fabrica en vía otra multinacional, y de ahí va evolucionando hasta convertir el naranjo en una especie de receptor de toda clase de porquerías químicas, de las que, bueno, ahí se quedó y ya está. Y se pensaba que si no se producían miles de kilos de naranja a través de forzar el riego, de forzar el abono y de forzar el insecticida, pues resulta que aquello no era rentable. Y aún así, no seguía sin ser rentable. Se ha tenido una empresa como la tuya, ha tenido que volver a decir, mire usted, vamos a limpiar de toda esta porquería, ¿vale? Y vamos a hacer las naranjas que se hacían en 1942. A fin de cuentas, de lo que se trata es llegar a una huerta, la típica huerta del Viso, del Alcor, que tenía los conejos, tenía allí las gallinas, tenía el cuento y tal, tenía las vacas, y con las vacas se alimentaba el nitrógeno del estiércol, y se hacía así. Con lo cual hemos vuelto otra vez a hacer lo que hacíamos en aquella época. Efectivamente, y no, a ver, y un naranjo ecológico no quiere decir que no coja plagas, que también las coge, pero ahora esas empresas, en este caso no es Bayer, son otras, que antes experimentaban con abonos, ahora están experimentando con bichitos que se comen esas plagas de otros bichitos, los cuales pues es un mismo ecosistema, por ejemplo, pues para el piojo rojo se hacen o sueltas de otros bichitos que se comen al piojo rojo, o la plaga de hormigas, que tengan hormigas en el tronco. O bien también se utiliza mucho los aceites cítricos, en este caso para el piojo rojo, porque Sevilla y Andalucía, por la calor que tiene, esa suerte de bichitos no aguantaría, porque tienen que ser varias. Pero, por ejemplo, el aceite de la propia naranja se utiliza para echarlo en el árbol y combatir el piojo. También, pues, la cal, ¿no? La cal en polvo es orgánica y se puede utilizar en el cultivo ecológico. ¿Dónde damos contigo para querer comprarte? Pues sencillamente nuestra tienda online, bionarajasonline.com. La pregunta interesante, ¿cuánto vale el kilo de naranjas? A ver, el kilo de naranjas no es solo el kilo de naranja, es la naranja, es la caja, es el envío por mensajería o reparto en Sevilla, digamos el famoso ROI, porque claro, el primer año pues nos lanzamos ahí a la piscina y un poco nos pillamos los dedos. Ya este año hemos hecho un poquito mejor las cuentas, hemos hecho el famoso ROI, hemos calculado todos los gastos que tiene añadido, claro, comercializar una naranja, ¿no? En el cual pues hemos metido el precio de la naranja, como si, o sea, que nosotros, al precio que nosotros la vendemos, ya que esa naranja no la vamos a vender a por mayor, pues bueno, el precio por mayor, ¿no? El coste que tiene la caja en la que nos enviamos, porque bueno, no el coste entero, pero la parte proporcional por kilo que cuesta esa caja. Luego, lo que nos cuesta, pues digamos, el envío por mensajería. El trabajo nuestro, pues es el que menos hemos metido. que también lo deberíamos meter, pero ya pues se encarecería demasiado, entonces prácticamente nuestro trabajo no está ahí metido, ¿no? El kilo de naranja nuestro pues puede estar en 1,40 €, por ejemplo, el kilo de naranja de zumo, en 1,60 € el kilo de naranja de mesa, o en 1,80 € el kilo extra, pero es que nuestra naranja, la misma, la están vendiendo por 2 € y por 2 € y pico. Nosotros en ese precio ya va incluida la mensajería, ya va incluido el reparto. Con lo cual, un precio muy competitivo. Hay empresas que a lo mejor la pueden vender a 1 € el kilo de naranja, empresas que también venden online, también un producto ecológico, pero luego le meten 6, 7 o 10 € de gastos de envío. Sí, el engaño típico de estas cosas. Entonces nosotros ya ese es el precio final. Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y aquí tienes tu casa, Paco. Nos vemos. Nos vemos. A la semana que viene, entonces. Manolo Pan, hemos tenido que cortarlo porque hacía una serie de ruidos e interferencias tremendos. Pero está en antena. ¿Está en antena? Sí. Estoy aquí. Manolo, hasta el próximo viernes. Estaba escuchando a ustedes muy atentamente, se ha quedado corto el programa, porque quería haber hecho un par de preguntitas, pero nada, no pasa nada. Que me alegro mucho de saludaros y el próximo viernes nos vemos en la emisora. Muchísimos besos para tu nuevo nieto, porque ya eres abuelo otra vez. Sí, un niño precioso, ha pesado 4 kilos. Anda. Qué barbaridad. Enhorabuena, Manolo. Gracias. Enhorabuena, Manolo. Muchas gracias, Loli, muchas gracias. Hasta el próximo día. Sí. Ha medido 54 centímetros. Anda. Este viene para alto. ¿Lo tienes ya casi criado? Este va a ser grande. Pues sí. Este va a ser grande. Nada. Pues un fuerte saludo, compañero. Hasta el próximo viernes. Igualmente para todos. Loli, nos vemos. Nos vemos, sí. Que tenemos que empezar nuestro concurso. Hasta la semana que viene. Buenos días. Hasta el próximo viernes. Hasta luego.